juntos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigida a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitos y amiguitas, hoy estamos en Carnavalito. Soy Estefano Lara y tengo 7 años y estamos con... Yo soy Nicolás Guamán y tengo 9 años. Juan Sebastián Ceballos y tengo 13 años. Matías Guamán y tengo 7 años. Gabriel Guamán y tengo 11 años. Samuel Cárdenas, 12 años. Nicole Paucar, 21 años. Jamie Clemencia Jaime Medrano, que estaré en la facilitación. Y Violeta Uribe, 12 años, en controles. El tema de hoy es las costumbres del mundo. Y hoy, 25 de noviembre, día de no violencia contra las mujeres. Hola amiguitos y amiguitas, hoy vamos a escuchar un cuento. Y este cuento trata sobre las costumbres del mundo, que es nuestro tema de hoy. Cuando viene el colibrí, cuando amanece, ¿qué nos trae el colibrí? Buenas noticias, ¿cómo es ese colibrí? Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para que... El mundo es un lugar maravilloso donde muchos millones de personas conviven día a día. Ahora vas a aprender cómo es esto de ser un niño en otros países. ¡Te va a encantar! No sé qué me gusta más. ¿Si la tempura o el teriyaki? En Japón, los niños aprenden desde pequeños a comer con palillos. Comen arroz para acompañar, como nosotros el pan. Se sientan en el suelo porque está blandito. Es un suelo especial de bambú que se llama tatami. Fíjate si está blandito, que hasta duermen en él, en una cama especial que se llama futón. Así nos divertimos por la jungla los niños de Camboya. ¿A que no habías oído hablar de este deporte? Sepak Takraw es un deporte camboyano que se juega con una pelota hecha de caña. Es como el voleibol, pero con los pies. Y los niños allí se lo pasan pipa practicándolo y aprenden a hacer muchas acrobacias. Ideal para el recreo y para estar fuerte y ágil. A ver ahora cómo llego al colegio sin mojarme. ¿Te imaginas vivir al lado del zoo? Muchos niños de Sudáfrica, que viven próximos a una reserva natural, ven todos los días animales que baten récord. El mamífero más grande, que es el elefante africano, el mamífero más alto, que es la jirafa, y el mamífero más veloz, que es el guepardo. También tienen avestruces, leones, búfalos y rinocerontes. No encuentro mi serpiente por ningún lado. ¿Sabes por dónde podría intentar buscarla? El sari es la vestimenta típica de las mujeres en la India desde que son niñas. Consiste en una tela de vivos colores de 4 a 9 metros sin costura. que las mujeres se ajustan al cuerpo y no se les cae. Los niños indios no llevan turbante, pero cuando se hacen mayores, algunos usan un turbante cuya tela mide 5 metros o más de longitud. ¡Vaya tela! Ahora solo tengo que comer muchas espinacas para ser Popeye el marino. En Holanda, mucha gente vive en barcos en los canales. Como tienes tomas de agua, gas y electricidad a pie de calle, no te falta de nada. Suena genial esto de ser un joven marinero sin moverte de las comodidades de casa. Son como las gambas, pero de tierra. Mientras que tú meriendas una fruta, un bocata o unos frutos secos, los niños de Tailandia tienen snacks completamente diferentes. Insectos, cucarachas, escarabajos, gusanos y saltamontes son cocinados a la brasa y allí se comen pelándolos como si fueran pipas, puesto que una pata o un ala sin masticar puede hacerte daño en la garganta. Ya quisiera yo poder estudiar y tener amigos con los que jugar en el recreo. No todos los niños del mundo tienen suerte, y algunos a tu edad tienen que trabajar. En Pakistán, muchos niños ayudan a sus padres y abuelos en las tareas agrícolas como cosechar o pastorear el ganado, y algunos no pueden ir al colegio para aprender cosas. Cuando te aburras en clase, piensa que eres afortunado por poder estudiar para convertirte en lo que quieras de mayor. ¿Qué tal ser médico y poder salvar a los niños de Pakistán? ¡Yuhu! ¡Viva la nieve! Como está muy cerca del Polo Norte, en Finlandia en invierno apenas tienen horas de sol. Es casi todo el día de noche. ¡Uy, qué lío! Pues en cuanto pueden, aprovechan, se abrigan muy bien y se van a esquiar y a patinar sobre hielo. ¿Sabías que todos los niños finlandeses empiezan a esquiar casi en la guardería? Gracias, mami. En el gran desierto del Sáhara, las tribus nómadas de Tuaregs van buscando agua y pastos para sus rebaños. La temperatura del desierto puede variar 50 grados del día a la noche. Así que al caer la noche, toda la familia duerme en una tienda hecha con estacas y piel de cabra y toma mucho té muy dulce para calentarse. Me ha costado mucho subir hasta aquí, pero ya eres mía. La selva amazónica brinda a todas las tribus que viven en ella todo lo necesario para sobrevivir. Muchas de estas tribus no saben lo que es la tecnología y viven de las materias primas de la naturaleza, como la madera y las plantas medicinales. ¿Sabes que muchas medicinas que tomas cuando estás enfermo se elaboran con plantas recolectadas allí? A ver si hoy conseguimos ver una aurora boreal. En las regiones más al norte de Rusia, aunque no te lo creas, vive gente. Son los esquimales. Como la tierra se pasa helada la mayor parte del año, tienen que desplazarse por el hielo en trineos, tirados por perros domesticados que son descendientes de los lobos del Ártico. Los esquimales viven en iglús, casas hechas de bloques de hielo y nieve, y como no tienen puerta, sino que entras por un túnel, están súper calentitas. No somos soldados de plomo. ¡Somos de madera! Todos los niños de Alemania han viajado alguna vez a la famosa Ruta de los Juguetes, donde se diseña, montan y reparan toda clase de juguetes. Y hasta hay museos dedicados por completo a los juguetes. En Núremberg, una vez al año se celebra la Feria del Juguete, donde van maestros jugueteros desde todas partes del mundo a promocionar sus nuevas y divertidas creaciones. El mundo es un lugar fascinante, gracias no solo a la biodiversidad, sino a la gran cantidad de razas y culturas que lo habitan. Puedes aprender un montón de ellas leyendo. Y cuando seas mayor, conviértete en aventurero y descúbrelas todas por ti mismo. La aventura te espera. A mí lo que más me gustó del cuento fue la ruta de los juguetes, que cada año se reúnen los jugueteros. A mí también me gustó. A mí me gustó de lo que los niños vivían en barcos. A mí me gustó que las familias vivían en iglú. Ah, en los iglú, qué bien eso. ¿Y en dónde era? ¿Te acuerdas? En el Polo Norte. Muy bien, Nicolás. En el Polo Norte las personas viven en iglús, o sea que son unas casas hechas con cubos de hielo muy grandes. A mí más me gustó cuando esquiaban. ¿Por qué? ¿Te gustaría a ti aprender a esquiar, Matías? Sí. Genial. Bueno, yo quisiera comentar algo que me acuerdo que tuvimos que investigar en un trabajo para un proyecto de lenguaje en el que... conseguí dos datos de unas culturas en los que, por ejemplo, uno es que una cultura en Brasil acostumbran a comerse las cenizas de sus antepasados muertos para seguramente hacer como que siguen vivos, y otra era que en la India, cuando los niños nacen y tienen como 6 meses, les tiran desde 15 metros hasta un lugar donde les atrapan con unas mantas. Wow, ¿y sabes para qué hacían eso? Se supone que da buena suerte y riqueza. ¡Wow! ¡Qué bien! Estas costumbres del mundo nos sorprenden a todas y a todos. Bueno, a mí lo que más me gustó fue sobre los niños de África que todos los días veían los animales que rompían récord. Como los niños, como los animales más rápidos, el más alto y el más grande, que era la jirafa, el elefante y el guepardo. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces sí ven cómo el mundo es tan diverso y maravilloso, porque las costumbres nos definen esa identidad, esa personalidad que somos. Entonces vámonos ahora con un tema musical que también nos habla sobre esas diferencias y por eso nos debemos sentir orgullosos. Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yo soy muy orgulloso de ser bajito. Estoy muy orgulloso de ser latino. Sé diferente. decimos bajito, negrita, a mí me respeta. Torcido, latino, a mí me respeta. Gordito, blanquita, a mí me respeta. Judita, judía, a mí me respeta. Yo estoy muy orgullosa de ser estudiosa. Yo estoy muy orgullosa de ser deportista. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito, negrita, a mí me respeta. Torcido, latino, a mí me respeta. Gordito, blanquita, a mí me respeta. Judita, judía, a mí me respeta. Estudiosa, deportista, a mí me respeta. Bueno, amiguitos y amiguitas, ¿qué tal les pareció el tema musical que acabamos de escuchar? Bueno, pues a mí me pareció súper interesante, ya que como veíamos en alguno de los talleres de Radiando, hay que sentirnos orgullosos de cómo somos y de lo que somos. Bueno, claro que sí, como dice Violeta Sofía, entonces yo les voy a preguntar de qué parte de su ser se sienten orgullosos. Y no solamente una parte física, sino una parte interna. Digamos, por ejemplo, si ustedes son inteligentes o amistosos o solidarios o cariñosos, también se deben sentir orgullosos de esas cualidades. Empecemos con Matías. Yo me siento orgullosa de mis dientes. Yo me siento orgulloso de mi pelo. Yo me siento orgulloso de mi pelo. Yo me siento orgullosa de mis ojos. Yo me siento orgulloso de mi pelo. Yo me siento orgullosa de mi pelo. Yo me siento orgullosa de todo mi ser. ¡Qué lindo! Yo me siento también orgullosa de ser muy amistosa porque me gusta ser amistosa. ¡Ay, faltó Nicole! Me está diciendo acá Estefano. Entonces, Nicole. Nicole es la chica de la Universidad Politécnica Salesiana que nos está apoyando en sus prácticas de comunicación y también nos va a estar contando acerca de una naturaleza hermosa que hay en Amaguaña ahora más adelantito en nuestro segmento de Supergota. Pero cuéntanos, Nicole, ¿qué es lo que más te gusta de ti? ¿De qué te sientes orgullosa? Yo me siento orgullosa de mis ojos y de mi lealtad por las personas. ¡Genial! ¿Ustedes saben qué es la lealtad, niñas y niños? No. Es cuando uno es fiel. Es cuando uno es fiel a alguien y le apoya en todo lo que necesite. Sí, estás muy bien, Violeta. ¿Alguien más sabe qué es o tiene otra concepción de lo que es la lealtad? Pues eso, como decía Violeta, es cuando uno es fiel o cuando nosotros logramos ser honestos también con las personas. La lealtad tiene que ver mucho también con la confianza. Si yo confío en los otros, les soy leal también, ¿sí? Y no les traiciono, o sea, no les hago cosas a espaldas de ellos que les hagan sentir mal. Bueno, pero vámonos entonces ahora con las comidas del mundo, que son también unas costumbres muy diferentes que hay en los diferentes países. Y Estefano ha preparado con su mamita Paola Pazmiño unos platos típicos muy ricos. Cuéntanos, Estefano. Bueno, yo les voy a contar de Colombia, que se prepara bandeja paisa y papa rellena. ¡Genial! Eso comen en... ¡Claro que sí! Estoy de acuerdo. Sí, súper riquísimo. Totalmente. Si van a Colombia, tienen que probarlos. Y ahora les voy a hablar sobre Perú. Los platos típicos. Causa limeña, ceviche peruano. Italia. Se trata de que es muy... muy... típica la comida como pizza y la pasta. En China se comen los camarones vivos. Bueno, en Chile se come empanada de pino. Al horno, qué rico. Pino al horno, empanadas chilenas, curanto en olla o pulmay, pebres. Es una salsa para comer con las empanadas, con milcas, olmicaos y chapaleles. ¡Qué rico lo que comen en Chile! Bueno, en la India, más que todo es típico, al pan le dicen chapati, que es como una tortillita aplastadita, que también podemos hacer y es muy rica. Bueno, Nicolás, y cuéntanos en Argentina, ¿qué comen en Argentina? asado argentino. Sí, y en Brasil entonces hay algo que se llama la cocina de frango o feijoada. ¿Y tú, Sebastián? ¿Qué comida sabes? No hay que dejar de lado la comida ecuatoriana en el país en el que estamos. Por ejemplo, el rico jaguar locro, las buenas chuchucaras, los secos de chivo y los ceviches. ¡Wow! ¡Qué rico! Sí, genial. La comida ecuatoriana es deliciosa. Además, acabamos de pasar la colada morada, que es muy rica. Y no nos olvidemos del cuy asado. ¡Ah, claro! O de la fanesca, la rica fanesca que viene por Semana Santa. Uy, sí, es deliciosa. Bueno, en México, ¿qué tenemos, Estefano? En México se prepara la sopa de tortilla, enchiladas verdes, tortilla de maíz y trigo, guacamole. ¡Mmm, qué rico! Y tenemos para Cuba y Puerto Rico, que son dos países centroamericanos, nos tienen algunos platos típicos en común, como el arroz de cogri y la ropa vieja. ¡Wow! Este plato se llama la ropa vieja. En China también se come la sopa de tortuga. ¡Wow! ¿De verdad? ¿Se comen a la tortuga? ¡Oh, qué pesar! Bueno, en China comen casi todos los animales. También se comen la sopa de aletas de tiburón. ¡Sí, qué fuerte! O perritos. ¡Oh! Sí. En España, un rico arroz que se llama la paella, que es un arroz con verduras, algunas personas también les ponen carnes. Entonces, todo eso, bueno, hemos podido probar, ¿no? Y hola, nos gusta. O la torta de papa, que también es de España. Claro que sí. Y en Francia, Estefano, ¿en Francia qué hay? Cuéntanos tú. En Francia se prepara la sopa de cebolla o... buey a la Borgoña. Wow, sí, buey a la Borgoña. Y en Italia, dinos tú, Nicolás, ¿en Italia qué preparan? En Italia se prepara ravione di marle. Claro que sí, raviolone di marle. Claro, es que estos platos, como vienen en el idioma de los países, para las niñas y los niños a veces es difícil pronunciarlos. En Gran Bretaña dice que el filete Wellington y también el fish and chips, o sea, pescado y papas. Y también otro que es difícil de pronunciar, que es Worcestershire pudding. Wow. Entonces, todos estos son los platos que nuestras niñas y niños han averiguado para traer a nuestro programa Carnavalito y que también hace parte de las costumbres, de nuestros países. Le vamos a cantar esta canción para que aprenda. Oye, mi orquesta, mamá. Mi musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la. pidiendo cariño. Esto es un grito mundial, eres una nación. Somos el mundo, la raza, pa' un solo corazón. Somos latinos, unidos, la nación. Con la poderosa misión, con la tradición. Con fe, hay que levantar la voz con la ceniza. Cariño tiene derecho de llevar una sonrisa. Dale la mano a tu hermano, síntele consuelo. Siempre en la tierra y recibe el tesoro de los cielos. Bueno, amiguitas y amiguitos, aquí en Carnavalito tenemos una invitada muy especial que se llama Natalia Jaramillo. Ella es una emprendedora que prepara pasteles y le doy paso a ella para que nos cuente más de su emprendimiento, que está riquísimo. Hola a todos. Como dice la Violetica, yo soy Natalia Jaramillo. Y los últimos años me he estado dedicando a hacer pasteles y repostería en general, galletas, tartas, personalizadas, ¿no? Claro que sí, Natalia Jaramillo es nuestra amiga e invitada especial de hoy, pero ha venido acompañada con sus dos hermosos hijos. ¿Y cómo se llaman estos hijos? José Mael y Facundo Ramírez. Bueno, genial. Entonces, Nati, y los niños y niñas de Carnavalito, les vamos a hacer esta entrevista para que ella nos cuente acerca de estos deliciosos preparativos que hacen. Bueno, yo te quisiera preguntar si desde ya hace mucho tiempo, o sea, no sé si el emprendimiento sea desde hace mucho tiempo, pero si ya desde hace mucho tiempo te gustaba lo que es hacer repostería y cocinar. Sí, a mí siempre me ha gustado mucho la cocina. Pero desde que soy mamá, he tenido como más curiosidad por lo que es la repostería, para hacer sus pasteles de cumpleaños, en las tardes que hace frío, pues hacer galletas. Entonces, prácticamente desde que soy mamá de Joaquín, alias Facundo Ramírez, me he dedicado a hacer pasteles. Y el último año he estado haciendo cursos de pastelería para hacerlo mucho mejor y poder pues tener un producto pues para venderlo, para vender a otras personas. Oh, chévere. Y cojan un papel y un lápiz que nos van a decir el número telefónico. Muy bien, pues a quien le interese, pasteles personalizados para fiestas de cumpleaños, para todo tipo de ocasión y también repostería en general así y experimental, porque también me estoy dedicando a hacer pasteles y galletas con stevia, sin azúcar. Me pueden llamar, mi número de teléfono es 0979-157-288 o también me pueden encontrar en Facebook como las tortas de nata. Oh, genial, nata, qué rico. Además que nosotros aquí en Carnavalito ya hoy pudimos deleitarnos de esas ricas galletas de stevia. ¿Cómo te parecieron a ti las galletas de stevia, Matías? Riquísima. ¿Cuántas te comiste? 3. Y bueno, y además las galletas traían unas figuras muy, muy lindas porque ya se acerca la época de Navidad. ¿Recuerdas qué figuras traían las 3 que te comiste? 2 me comí de estrellas y un animal. ¡Y un animal! ¡Qué rico! Y llamarán para hacer galletas de Navidad. Genial, claro que sí. ¿Qué otra pregunta tenemos, niñas y niños? ¿Qué curiosidades o qué nos parece curioso de esto que hace Nati? ¿A ustedes les gustan los pasteles? ¡Sí! Una de las curiosidades que yo tengo son las figuras de estos pasteles. Cuéntanos, Nati, de los que ya has hecho, ¿cuáles son los que más te han pedido? ¿Cuál es la figura como más linda o más curiosa? ¿Cuál es el reto que has tenido que hacer en estas figuras de pasteles personalizados? Bueno, pues el reto, por ejemplo, la semana anterior me pidieron un pastel con crema con la cara de James Sullivan. ¿Sí se acuerdan de James Sullivan? No, ¿quién es? Es el protagonista de Monsters, Inc., el monstruo. Ah, de la película Monsters, Inc., ¿sí se la vieron? Sí. Entonces, yo tuve que hacer el pastel con la carita. Entonces, claro, pues siempre es como idearse la forma, ¿no? De cómo le hago los cuernos, cómo le hago los ojitos, cómo le hago la crema para que sea como pelo. Entonces, y me quedó súper bien. Me encantó a la persona que me pidió. Genial. Sí, yo lo pude ver en Facebook. Estaba hermosísimo ese pastel. ¿Y qué otras figuras tienes? ¿Qué otros diseños has logrado? Por ejemplo, el año pasado estuve haciendo bastantes cupcakes con dibujos de Navidad. Es el Papá Noel, con campanas, con flores navideñas, botitas de Navidad. Y también ahora estoy haciendo los mismos dibujos con las galletas. Y también estoy haciendo las tradicionales de siempre, que también ha sido un reto, porque hay unas que son un poco complicadas de hacer. Por ejemplo, hacer espirales, combinar las masas de chocolate con las de vainilla y formar, por ejemplo, un ajedrez. ¡Wow! ¡Genial! Y también vimos este que diseñaste para una despedida de novia. Sí. Por ejemplo, ese hice en fondant y con glacé real un corset de una chica, o sea, algo de bastante laborioso, por ejemplo, con el cuerpo de la mujer, así con cintura, con su pecho, con encaje, con flores, perlas, o sea, algo muy delicado y muy bonito y también delicioso, por supuesto, relleno de mermelada, de frutimora, eso sí, y casera también, porque estoy intentando hacer todo lo más artesanal posible y con la menos cantidad de azúcar. Esto es bien importante porque el azúcar es algo que para las niñas y los niños nos hace que nos pongamos a veces muy hiperactivos. Y utilizar la stevia, que es una planta, nos ayuda a que, bueno, tengamos el mismo saborcito del dulce, pero con menos, o sea, que sea menos perjudicial para nuestra salud. ¿Y podrá hacer una torta de para novios? Claro, claro que sí, podría ser. De hecho, una amiga me pidió para hacer su torta de matrimonio. Ajá. Hay unas tortas especiales para los matrimonios. Genial. Bueno, entonces, chicas y chicos, vuelvan a tomar, como dijo Gabriel, lápiz y papel para que nuevamente apunten el número telefónico de Nati. También, si hay un número convencional, también decirlo. Y vamos entonces a estar pendientes porque así podemos deleitarnos con unas ricas tortas, con galletitas, bueno, con todo lo que tenga que ver con pastelería, para que así en nuestras fiestas, en nuestras tardes, podamos tener un rico aperitivo y muy saludable, que es lo importante. Bueno, pues de nuevo les repito, mi número es 0979-157-288. También me pueden encontrar en Facebook como por mi nombre, Natalia Jaramillo Ramírez, y también como Las Tortas de Nata. Genial. Entonces, Nata, esperamos que vengas nuevamente aquí a Carnavalito, también con Facundo. Facundo, ¿tú nos quieres contar algo más? ¿De qué estás vestido hoy? A ver, cuéntanos cuál es el traje que has traído hoy puesto. De Capitán América. De Capitán América, claro que sí. Facundo le encanta personificar a veces a los superhéroes, ¿cierto? Porque los superhéroes son personas que han hecho cosas para salvar a otras personas. ¿Y qué otro disfraz tienes? Cuéntanos. Uno de Spider-Man, uno de Batman, uno de Superman. ¡Oh, qué lindo! ¿Y recuerdas cómo se llama tu escuela, en la escuela que tú estudias? Amy Pickle. ¡Amy Pickle! ¿Y te gusta ir allá a estudiar? Sí. ¿Cómo se llaman tus compañeritos? El Matías, la Gaya, el... ¿Y nadie más? A mi compañero, nadie más. ¿Nadie más? Ah, bueno, y con ellos te las pasas súper bien. Juegan, están en el columpio, ¿cierto? ¿Cómo fue lo que lograste? ¿Qué fue lo que lograste subir? Cuéntame. En el camino al columpio. Y entonces aquí ha venido un superhéroe. Claro que sí, ha venido un superhéroe que se llama el Capitán América. Y Joaquín siempre está jugando con sus superhéroes, con sus matachos, que son además unos walkie-talkies. Y con ellos uno puede hablar y comunicarse con los otros amigos. Y tiene un teléfono para ver los papás que están muy lejos. Claro que sí, qué lindo. Esto también es bien importante y me gustaría que Nati nos contara también en esta entrevista, porque habrá mamitas y papitos que estén buscando para sus niñas y niños alguna oferta educativa diferente a la tradicional. Entonces, cuéntanos un ratito de qué se trata esta propuesta educativa. Bueno, pues el Emmy Pickler es un proyecto educativo experimental que... O sea, que va dirigido pues a niños que están desde los 8 meses hasta el 5 años. Ahora ya tienen inicial y escuela, o sea, la escuela. Respeta el propio desarrollo de los niños y tiene espacios preparados para su propio desarrollo, para que ellos vayan desarrollándose en... solos, o sea, en acompañamiento de las profes, que en este caso pues serían las acompañantes. Y por ejemplo Joaquín está en el kinder y este espacio es un espacio precioso, al aire libre, donde tiene estructuras especiales donde él desarrolla su motricidad gruesa. Y por ejemplo él tiene un equilibrio y una capacidad increíble de trepar, de subir, inclusive árboles. Aparte pues tiene proyectos de música, de cocina, de manualidades y la verdad es que es un niño muy muy feliz, le encanta su escuela, ¿no? Le encanta. Claro que sí, entonces esperamos que ojalá en unos programas futuros poder invitar a esta escuela para que nos cuenten de qué metodología trata, cómo son los ambientes que crean y cómo las niñas y los niños que son los... nuestros angelitos y los que están a veces más vulnerables en estas edades, porque si les tratamos mal o si les decimos alguna palabra, ellos se la creen y después esto le marca la vida. Entonces es bien importante que en la primera infancia, que es de 0 a 5 años, las niñas y los niños puedan estar en ambientes saludables con personas que realmente están capacitadas para cuidarles y en donde ellos puedan ser niños, puedan jugar, puedan estar al aire libre, puedan trepar, puedan hacer todo lo que les gusta. ¿Y a ti te gusta trepar árboles, Facundo? Sí. Sí, ¿y en qué parque vas a trepar? En ese que tiene una rama ahí abajo y una rama acá arriba. Sí, claro que sí, es el parque que queda por el sendero Chaquiñán, en Tumbaco. En Tumbaco, sí. Bueno, entonces agradecemos bastante a Facundo, a José Mael y a Natalia Jaramillo por haber venido a Carnavalito a esta entrevista. Claro que sí, esperamos que nos sigan visitando, por favor, porque su compañía es muy estupenda. Muchas gracias por la invitación. Es una ave. Es un barco. Una nube. Es Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua. Agua, agua. ¡Esta soy yo! Bueno, amiguitas y amiguitos, en nuestro segmento Super Gota vamos a hablar sobre la naturaleza de Amaguaña. El Parque Ecológico de Cachaco, que significa agua salada, tiene 4 hectáreas. Está en el sureste, a 30 kilómetros de Quito, en Amaguaña, a cuya parroquia se puede llegar por la vía antigua a Conocoto. Aquí los visitantes pueden apreciar a más de 20 aves, diversidades de aves, y pueden disfrutar de aire puro y limpio. Entre estas aves está la tangana, el colibrí, los mirlos, el pájaro carpintero y también hay plantas nativas, como el aliso, quichuar, cartucho, chilca, entre otras. Además, una variedad de mariposas de colores vivos. La temperatura oscila entre los 6 y 14 grados centígrados, dependiendo del clima. Y si no hay neblina, se podría observar desde la cima del Cotopaxi, Rumiñahui, Corazón, a los Dilinazas, al Chincholaguas, y Antisana y al Cayambe. Claro que sí, yo también me he ido al Cachaco y es, como decía Nicole, por la vía antigua de Amaguaña, yendo al sur, súper al sur de esa parte, y es súper lindo. También hay como unos pequeños pantanos y una piscina de agua natural helada donde uno se puede meter y disfrutar. También, como decía, hay como unos pantanos, es como unas plantas que han salido encima del agua y uno puede caminar, pero eso sí, con mucha precaución. Y también hay mucho bosque y súper lindo. Es una reserva natural, más que todo, para que la gente pueda salir del trámite de la ciudad y pueda conocer estos lugares. En el barquito de papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Y hoy en nuestro segmento Barquito de Papel le vamos a contar chistes y otras adivinanzas. Yo les traje un chiste y es de: a la salida del cole había una niña que le cuenta a su madre: mamá, sabes, mi redacción ha conmovido mucho a la maestra. Y la mamá le responde: ¿de veras? Y la hija le dice: claro, y me ha dicho que doy mucha pena. ¡Oh! ¡Qué pobre! Yo traje un chiste que el papá le dice: papá, ¿por qué te pintas? Hijo, ¿por qué te pintas de azul? Porque mi novia se fue a otro lugar. Entonces, ¿pero y eso qué? Porque quiere estar a su lado. ¡Oh! Está muy bueno, está muy bueno. También dice: tres tristes tigres tragan en un trigal. Pobres tres tristes tigres tragando en un trigal. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Aplausos! Yo les he traído un trabalenguas. Uy. Los grandes filósofos se van a filosofar sobre la gran filosofía de la piedra filosofal. ¡Muy bien! ¡Aplausos! Yo les voy a contar un chiste. ¿Qué le dice el 1 al 10? Para ser como yo, tienes que ser sincero. Yo también les he traído otro. Le dice que el hijo: papá, papá, ¿qué se siente tener un hijo tan honrado? Pregúntale a tu abuelo. Oh. Yo les he traído una adivinanza. ¿Qué hace un chino con un sombrero? ¿Qué hace un chino con un sombrero? ¿Saben? Ocultándose del chol. No. No sé. Capuchino. Sí, capuchino. Sí. ¡Bravo! Bueno, yo les tengo. ¿Cuál es el colmo de todos los chinos? ¿Cuál es el colmo de todos los chinos? A ver. Que son malcriados. No, que son chinvergüenzas. No. Que son chinitos. No. Se rinden. ¡Chinitos! ¡Sí! Que todos tienen la misma cara. ¡Oh! El papá de Jaimito le dice: Si sales mal del examen, olvídate que soy tu padre. Al día siguiente, el papá de Jaimito le pregunta: ¿y cómo te fue en el examen? ¿Y tú quién eres? Oh. Yo también tengo una adivinanza. Tengo raíz, pero no soy planta. Tengo velas, pero no alumbro. ¿Qué es? Tengo raíz, pero no soy planta. Tengo velas. ¿Velas? Tengo alumbro, pero no soy vela. No, tengo velas, pero no alumbro. Tiene velas, pero no alumbro. ¿El candelabro? No, no. ¿El velero? No. ¿El velador? No. ¿El barco? Sí. Recordemos que en este mes de noviembre tenemos el Día de No Violencia contra la Mujer. Claro que sí, amiguitas y amiguitos, hoy en diferentes partes del mundo estamos rememorando esta fecha tan especial, porque hay muchas mujeres que por el solo hecho de ser mujeres nos han maltratado, nos han asesinado. Entonces ustedes que están chiquititos y que van aprendiendo de cómo se desenvuelve este mundo, deben también conocer qué es lo que pasa en nuestro mundo, en nuestro país. Claro que sí, como hablábamos también en Megáfono Joven sobre el femicidio y el feminicidio. Los femicidios y feminicidios son muy comunes en el Ecuador. Las cifras han aumentado con los años y en muchos casos no se hace nada al respecto. Es hora de luchar por nuestros derechos y no permitir que nos sigan violentando. ¡Actúa ya! 85 femicidios en este año 2017, según el comercio. Hombres suicidados y encarcelados por haberlas asesinado. Niño huérfano. Sin padres con quienes crecer. Ponle un alto a los femicidios, di no más. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Estuvimos con ustedes hoy Violeta Uribe, Gabriel Guamán, Samuel Cárdenas, Nicole Paucar, Stefano Lara, Nicolás Guamán, Juan Sebastián Ceballos, Matías Guamán, y en la facilitación de mi clemencia, Jaime Medrano. Y hasta nuestro próximo carnavalito. Hasta nuestro próximo encuentro en la fiesta de la alegría. Carnavalito, carnavalito.